el Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta. Sororízate, empoderamiento auditivo. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. El movimiento sufragista surge en los dos países anglosajones, y luego estos van influyendo en el resto de los países. Vamos por partes. En Estados Unidos, las mujeres han luchado por la independencia de su país. Ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. Bueno, pues, cuatro mujeres viajan a Londres, al Congreso Antiesclavista. Pero no te pierdas, no las dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final, les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres. Y de vuelta a su país, dos de ellas, Lucretia Mott y Elizabeth Cady, comienzan su lucha, ahora ya a favor de los derechos de las mujeres. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas, exponen la Declaración de Sentimientos, reivindican recuperar todos los derechos civiles, como la igualdad de educación y, como sabes, el voto. Hacen hincapié en esto último porque piensan que una vez pudiendo votar, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa, con manifestaciones, panfletos, pero no te creas que fue algo sencillo, porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo, pero aquí se cansan antes, y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción, y encima lo hacen fuertemente, a través de huelgas de hambre, encadenamientos, sabotajes a líderes políticos, incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas la invención de estos métodos de lucha? ¡Vaya! ¡Y primera victoria! Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, las mujeres empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra, lo consiguen en 1918. Eso sí, solo para mayores de 30 años. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Pero espera un momento, el movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas. ¿Y el resto de mujeres? Bueno, pues empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, una esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión, por negra y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista que habla de las mujeres obreras y explica también la doble represión que sufren ellas, de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado, y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento. El feminismo socialista cree que para que la mujer se libere, debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empiezan a distinguirse dos ramas dentro del feminismo. Una que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Bueno, pues ahora llega un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir. En Francia en 1949 escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Este es un gran libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer con su famosa frase «No se nace mujer, se llega a serlo». Nos dice que no es cierto que a las mujeres se les defina por su sexo biológico, sino por una serie de roles asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. De esta forma, se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Piénsalo un momento, sé que lo sabes. Ha comenzado la tercera ola del feminismo. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila presentó Sororízate, empoderamiento auditivo. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento. Mujeres en movimiento.